¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy realmente está con un programa ya pregrabado. Y bueno, les pedimos una pequeña disculpa que otra vez no va a haber llamadas. Pero tenemos un tema interesante para ustedes. Quédense con nosotros. Me acompaña Philip Stossel. ¿Se lo pronuncié bien? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, sí. Bienvenido. Y bueno, vamos a estar hablando sobre el triunfo de François Hollande en Francia. Así es. Que representa el socialismo. Vamos a ver hasta qué punto socialismo clásico o reformado. Exactamente, sí. Y básicamente como una opción alternativa directamente a lo que Alemania ha venido haciendo con la austeridad. Que para muchos está causando esto desempleo a gran escala. Te arrojo directamente sobre la mesa. Tengo entendido que esta dupla francesa-alemana, pues históricamente ha sido importante para mantener la estabilidad, no nada más de la economía europea, sino de la paz y de la estabilidad social, porque son en las economías más grandes, junto con los ingleses. ¿Cómo ves tú este triunfo? ¿Qué es lo que se está contestando? ¿Qué es lo que Hollande decía que para que era necesario que ganase una visión alternativa? ¿Contra qué estamos aquí supuestamente teniendo que ir en Francia en contra de Alemania? ¿Cómo lo ves? Pues para empezar, sí, como mencionaste, es un cambio drástico porque es por primera vez un presidente socialista desde François Mitterrand, que ganó en 1981. Después tuvimos a Chirac dos veces, Sarkozy. Entonces es un acontecimiento mayor. Viéndolo por medio de lo que llamamos allá la pareja franco-alemana, porque realmente ha sido y será probablemente el motor de la Unión Europea. Saliendo de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, ves las causas de la Unión Europea. Unificar los dos países que siempre han estado peleándose en el último siglo. Por lo tanto, pues los unificaron muy bien por medio de las comunidades del carbón, del acero, etc. Y desde los años 50 hasta ahorita, estos dos países siempre han tenido que ponerse de acuerdo. Pero es mucho más que simplemente una asociación de dos países líderes en un ámbito geopolítico. Es algo casi fusional. De hecho, lo vemos hasta en las encuestas de la gente que no está involucrada en política, de los ciudadanos. Hay, y por mucho, un sentimiento. Claro, hay una identidad europea, hay un sentimiento común de que todos somos europeos y que hay un proyecto europeo al que más o menos todos los ciudadanos suscriben, con diferencias fuertes. Pero especialmente este proyecto franco-alemán tiene mucha relevancia, tiene mucho, mucho, mucho poder de cambio, de modificación, de salida de crisis ahorita. Entonces, es una de las grandes preguntas. Pues ya ves que Merkel y Hollande empezaron, bueno, con palabras de sí, dijo a Merkel, lo voy a recibir los brazos abiertos, pero no vamos a cambiar nada. Oye, pero originalmente la idea es francesa, de la Unión Europea, ¿no? Digo, el tratado del carbón y el acero. Robert Schuman, ministro de Relaciones Exteriores, con el apoyo de Jean Monnet, que él venía de la inversión privada, los dos son los padres espirituales. Pues tú sabes, ha habido muchas iniciativas o muchos ideólogos del federalismo europeo, pero los que realmente después de la Segunda Guerra Mundial tomaron el asunto con las dos manos y cambiaron algo, es eso, sí, totalmente, es un asunto francés, pero directamente asociando a Alemania y bajo supervisión de los Estados Unidos, que a ellos también les convenía, creo que ya estaban un poco hartos de intervenir. Y bueno, lo que yo tengo entendido es de que la unión esta original del carbón y el acero, pues es económica, y que poco a poco que van invitando a países, después a Alemania, la intención es, como ya se está ambicionando un territorio mayor, pues poco a poco se hace lógico una unión económica con una moneda para unir los mercados laborales y para poco a poco estabilizar los precios. O sea, se buscaba un superestado como Estados Unidos, más o menos, a escala. Pero finalmente lo que buscaban era la unión cultural. O sea, los países son diferentes, ceden la soberanía, Pero sí se buscaba que al final la cultura poco a poco se fuera uniendo. Claro, Churchill después de la Segunda Guerra Mundial habla de los Estados Unidos de Europa. Bueno, Víctor Hugo en el siglo XIX ya hablaba de eso, pero Churchill también saliendo en los años 40, finales de los 40 ya habla de eso. Es mucho más que simplemente un libre comercio o lo que sea. De hecho, de ahí nació el modelo social único. Ningún bloque o zona del mundo tiene un modelo social tan especial, y es eso que se está jugando hoy en día, ¿no? Todo lo que es el acceso, la cuestión del acceso a la salud, la filosofía educativa, claro, tiene matices liberales, conservadoras, progresistas, pero hay un modelo social único que existe, que con bases en común en toda Europa, y es lo que está por cambiar hoy en día, y es por eso también que los pueblos lo perciben de forma tan agresiva, porque no es solamente un desempleo como en igual otros países de Norteamérica, para tomar un ejemplo, cómo se vive el desempleo allá, se siente de forma más expresiva. Es que se dice que aparte de hacer la unión para... O sea, Europa ya empezaba a ver que venían los asiáticos al surgimiento del mundo también geopolítico, y una de las razones de la Unión Europea es obviamente económica, pero otra tengo entendido que era prevenir la guerra. Porque Europa acababa de salir una guerra. Por eso empezamos con el carbón y el acero. Exacto. Hoy en día uno dice, pues el carbón qué o el acero qué, pero pues con eso se hacen armas, entonces... Pero a lo que voy es de que tampoco la unión cultural sería vista como una forma de prevenir la guerra, sino, o sea, lo más natural es de que si tú vas uniendo economías y mercados laborales, pues la cultura también se irá uniendo. ¿Tú crees que realmente buscaban como a la fuerza unir la cultura para prevenir una guerra? A la fuerza no. Muy... Pero yo creo que es muy llamativo el hecho que la primera institución europea nace en 49 y es el Consejo de Europa, una institución que hoy en día está por fuera de la Unión Europea, que abarca todos los países de Europa continental, y desde los 90 tiene hasta México, América, Estados Unidos, Canadá, Japón como miembros observadores. ¿Y cuáles son las misiones o las actividades del Consejo de Europa? Pues eso, derechos humanos, promoción y defensa de las minorías. Entonces, realmente era el derecho humano, el bienestar de la gente. Esa primera institución internacional es lo que buscaba. Y por este te lo digo porque al final, si tú estás buscando homologar la cultura, pues ahí entras en un dilema, ¿no? Porque si quieres que la cultura se organice alrededor de un consenso de una potencia, pues ¿cuál sería la cultura europea? O sea, en ese sentido creo que ha habido una competencia entre Alemania y Francia para realmente decir, oye, pues la cultura europea generalmente es francesa o generalmente es alemana. Y por otro lado, pues la opción... Y te lo pregunto, ¿sería como un multiculturalismo o qué? Que donde finalmente respetan las diferencias dentro de un marco legal que las pone al mismo nivel. ¿O cuál era el plan ahí? Pues en Alemania menos que en Francia, pero pues tú sabes, el imperio, las consecuencias del imperio colonial de Francia, las diferentes olas de migraciones, de todas las fases de reestructuración, los polacos o los italianos en los años 1920. Entonces sí, por definición Francia es un país multicultural. Hoy en día, pues es una problemática sumamente aguda. Ya vimos a España quejarse del resto de Europa por la falta de apoyo con las fronteras de Alemania. Ha sido siempre una cuestión muy fuerte lo del Tratado de Schengen. Regresando tantito a la elección francesa, Sarkozy, el ahora futuro expresidente, propuso renegociar y cambiar el Tratado de Schengen, el que propone la libre circulación de los habitantes, ¿no? Claro. Al inicio de los años 2000 o desde los 90, después de la caída de la Unión Soviética, cuando se presentó la oportunidad de incluir a los países del este y del centro de Europa, pues eso también daba muchísimo miedo, porque pues era la idea de una migración incontrolada, de fuerzas extranjeras, de estos países mismos que serían entonces la nueva frontera de la Unión Europea, y que pues la falta de control sobre esas nuevas fronteras, por ejemplo, de Polonia con Ucrania, etcétera, etcétera. Que finalmente, o sea, no hay un dilema en que la migración de Europa del Este venga a cambiar mucho la esencia étnica europea, porque bueno, finalmente son diferentes países, pero pues no pasa tanto. Si viene un polaco a Inglaterra, no se nota tanto la diferencia a que si viene un argelino. Claro. Y que trae una cultura totalmente diferente. Ahí estamos, por ejemplo, los Balcanes. Hay países, Bosnia es un país de la mayoría musulmana. Es como que los países del sureste de Europa eran parte del ¿musulmán? Imperio Otomano. Entonces sí son, y también pues en el aspecto más cultural, pues como países, buenos países ex-soviéticos, tienen una forma de pensar muy, muy diferente del clan. Pero se buscaba integrar. ¿Y por qué te lo digo? Porque ahora que hablas de Schengen, ajá, hace poco leí que Suiza... obviamente también que está en Schengen, no en Europa, pero que cierra su frontera a la migración de Europa del Este. Y tengo que decir que no por problemas raciales étnicos, sino por problemas de mercados laborales. De que finalmente dicen, oye, pues yo no puedo estar abriéndole la puerta a todo mundo si esta gente realmente pues viene ahorita en momentos en donde hay desempleo y donde no podemos estar. O sea, paradójicamente esta unión, ahorita vamos a hablar de eso, empieza a batallar económicamente, y todo lo que se venía dando en cuanto a la unión de lo cultural y de la migración de otras partes de Europa, de repente se exacerbó. Y lo económico, que suele ser lo importante en muchos casos, pues nos empezó a mostrar las fisuras que tenía Europa en cuanto a su política migratoria, no nada más dentro de la unión, sino con otros países. ¿Y por qué te lo comento? Europa obviamente empieza a crecer fuertemente en los 60s, sí, 70s, sí, después del apoyo de Estados Unidos con el Plan Marshall, viene la Unión Europea, pero mucho de su crecimiento no nada más es por la misma población, sino porque de hecho la Unión todavía no había liberalizado tanto la migración, pero sí cada país independientemente, que se iba sumando, también tenía una política migratoria de dejar entrar gente del norte de África, o de la India, o de países árabes, y lo que tú tenías es que Europa empieza a crecer, se empieza a hacer la unión, pero nadie había tocado fuertemente el dilema de que había una migración, por ejemplo, turca en Alemania, y que de repente, de 10 años para acá, que no necesariamente nada más conectado con el que estaba batallando Europa económicamente, sino con también fenómenos como los de Noruega y de la xenofobia. A lo que voy con todo esto y te lo pongo sobre la mesa, o sea, se descolonizaron las pertenencias imperiales de Francia y de otras partes de Europa y se fueron a Europa. Y de repente estamos viendo ahorita que dicen ahora unos líderes como Sarkozy, como Le Pen, como Merkel, como David Cameron. Oye, el multiculturalismo fracasó. Entonces, te lo pongo como una disyuntiva. ¿Se refieren al multiculturalismo europeo o a esa migración árabe, india, argelina? O sea, ¿cómo está eso de que ahora tenemos realmente un problema migratorio y que no nos hayamos dado cuenta o qué? Sí, porque pues el origen de todo eso es la necesidad de mano de obra fuerte, como bien lo mencionas, en los 60, 70, que ya necesitamos mano de obra y todavía se requiere de muchos brazos, porque pues es una mano de obra barata y hay muchos trabajos que pues simplemente los europeos no quieren hacer. Entonces, y sí es cierto que no hubo ninguna preocupación al inicio, es la integración se hará de forma sencilla y de forma lógica, que vengan, que tengan trabajo, que traigan su familia, y no se pregunto lo de la integración más allá del mercado laboral. Entonces, ha sido un grave problema esto. Por ejemplo, la política de la urbanización de la ciudad. O sea, no hay problema, son trabajadores, los vamos a poner así como en la Unión Soviética. Vamos a construir edificios, los ponemos en un mismo barrio ahí, un poco como ves aquí, las casitas al lado de la fábrica. Y no nos preocupamos por lo que atrae eso. Y los problemas empezaron a suceder en los 70s, 80s con pues, los hijos de esa gente que vino a trabajar, los hijos que pues, no tienen raíz, no son ni de aquí ni de allá. Regresan, mencionas el caso de Argelia, que es una problemática muy fuerte en Francia. Van a Argelia, pues los consideran como franceses, pero no los hacen sentirse argelinos. Y en Francia todo el mundo los apunta diciéndole son árabes y no son de aquí. Sí, porque lo que te quiero decir es que, bueno, de repente los gobiernos en algunos casos esta migración nada más la acomodaron, como dices tú. Uh-huh. No necesariamente segregándolo, pero estaba sectorizado. Ellos sabían que estaban allá, que no necesariamente se habían acoplado, se habían culturizado, no lo esperaban. Pero ¿por qué de repente explotó todo esto? Por ejemplo, cuando entra Sarkozy con los banlieues, oye, ¿por qué de repente se empiezan a apuntar dedos? ¿Qué acaso si la migración empezó a causar problemas de crimen? ¿O de repente nada más se convirtió en un issue, un problema de que los políticos empezaban a señalar? algo para medios, ganar capital político en medios, donde no, ¿eh? Y los medios de comunicación. Y los medios, en donde no había un problema. ¿Cómo lo ves eso? Sí, no, el problema sí siempre ha estado, nada más que como dices tú, tuvo sus estrellos así, de repente la gente no se... que, pues eran un poco abandonados en los suburbios y no era problemática porque pues la gente que maneja la opinión pública, que maneja los medios, pues no vive ahí en esos suburbios. Claro. Y de repente ese sentimiento de abandono que tenía la gente que vivía ahí, pues sí se manifestó. Pues nos acordamos de hace 4 o 5 años en París, los disturbios que hubo hasta el centro de la ciudad, etcétera. Pero esos disturbios hubo también desde los años 80, ¿no? Claro. Y luego han sido instrumentalizados sin duda alguna por movimientos, mencionaste a Le Pen en Francia, la extrema derecha que pues hizo su negocio político sobre esto. ¿Quién vota a favor de Le Pen inicialmente? Pues la gente que le tiene miedo al extranjero, pero en realidad mucha de esa gente no tenía ni siquiera contactos con extranjeros. Es que como que yo lo veo directamente proporcional, que hablas de Le Pen, de Jean-Marie, que era el papá, el fundador de este Frente Nacional. Así es. Él tenía, estábamos hablando de un 6% más o menos, ¿no? De apoyo. Y ahora se triplicó a un 18, ¿no? Entonces, ¿por qué casualmente, cuando Sarkozy viene a la elección reciente, a un mes antes, viene lo del argelino este, que supuestamente es un asesino en serie y no sé qué, y de repente lo toman los medios como una agenda, y de repente, Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie, pues de repente mueve el pandero y de repente se van a 18%, y Sarkozy también empieza a apuntar dedos y se empiezan a exacerbar las tensiones raciales en Francia. Ha estado el Front Nacional muy alto desde hace unos 10, 15 años. Jean-Marie Le Pen, el papa de Marine, estuvo en la segunda vuelta, que fue un tremendo terremoto político en 2002. Pues así es en periodo de crisis económica. Tú sabes que los populismos de izquierda y de derecha, ya vimos los resultados de las elecciones en Grecia hace unos días, pues se materializan en el voto. Sin embargo, para ser un poco optimista, yo le veo algo como que era una victoria de la democracia, porque este enojo que tiene mucha gente se materializa por medio del voto. En esa elección presidencial en Francia, en las dos vueltas, alrededor del 80% de la gente fue a votar. En lugar de pasividad, de que, ay no, ¿para qué voy a votar? No estoy inconforme. En lugar de violencia, no se materializó de forma violenta. Sí, Marine Le Pen y la extrema derecha están a 18%. Más sin embargo, es una protesta muy democrática. Yo creo que eso hay que... Exacto. Mencionar. Entonces, si te leo bien, quiere decir que obviamente no gana la extrema derecha, pero es un indicador democrático claro de que François Hollande tiene que tomar en cuenta este 18% de gente que está enemistada con la situación racial europea, ¿no? Bueno, por lo menos francesa. El electorado de extrema derecha muchas veces es un ex electorado de izquierda. Por ejemplo, el Front Nacional, que es de extrema derecha, es el que más atrae a los obreros. Marxista-leninista en los 60. Exactamente, que después se desesperaron, hasta hubo un brote de esperanza en los 80 cuando llegó Mitterrand con algunos ministros comunistas en el gobierno, y desde los 90, por también el carisma personal de la familia Le Pen, pues mucha gente que votaba muy a la izquierda ya se fue a la derecha, con el miedo que dices tú del extranjero, que se fue muy instrumentalizando eso de que en 2004 cuando entraron los países del este de Europa, hacían comerciales, pero eran una caricatura, casi propaganda soviética, pero al revés, de que cuidado con el obrero polaco que va a venir, y veías así un güero fuerte con, y que por la mitad de tu sueldo te va a quitar el trabajo, y la esposa, ¿no? También, supuestamente. También, sí, de seguro. Oye, ¿y por qué te lo digo? Porque al final ahorita que en Grecia, antier, estaba un partido neonazi literalmente. Así es, 7%. El líder está gritando en la calle, no los queremos, y les va gritando a los migrantes. O sea, en Noruega tienes tú a Andrés Breivik, que habla sobre también el echarse a perder la pureza racial noruega. En Inglaterra tienes los disturbios de Londres, donde te muestra que la comunidad migrante está haciendo algo. En España tienes 40% de desempleo, que te muestra que el boom de construcción hecho por latinoamericanos de repente ya no son muy bienvenidos. En Italia empiezas a ver que Lampedusa y los migrantes que están ahí en una especie de pequeño búnker, gulag, ahí escondidos. Y luego tienes lo de Schengen, luego tienes Alemania de repente cuestionando el multiculturalismo. ¿Qué acaso estamos viendo un remake, una repetición de los 30s de la República de Weimar? O, con estos desempleos y con el surgimiento de la xenofobia? ¿O no crees tú que vamos hacia allá? Yo, no, la verdad no lo sé, pero espero que no, ¿no? ¿Verdad? Esperas que no. No creo que sea más, y creo que la Unión Europea y los líderes, si se ponen de acuerdo, tienen un poder de absorción, de integración y de un poder para cambiar la situación socioeconómica de forma que también se vuelva un continente un poco más incluyente. Ahorita definitivamente por la situación lo mencionas, un joven de dos que está desempleado en España, bueno, y hubo muchos brotes desde hace mucho, en Austria también, hasta en Suiza, que no está en la Unión. O sea, por esa situación sí, la tensión étnica y la cuestión es muy agudizada, pero regreso al hecho que los gobernantes también tienen mucha culpa. En el caso de Francia, Nicolas Sarkozy ha agudizado esto, tomando las ideas del Front National de extrema derecha, pero no por convicción, pero sino por cálculo electoralista. Ya lo hizo una vez en 2007, que de hecho estuvo un poco más bajo el Frente Nacional, pero como los mismos responsables del Frente Nacional dijeron ahorita, no está muy en la naturaleza francesa que te pongan los cuernos dos veces. Ya nos lo pusieron en 2007, ahora claro. Sarkozy ya no funciona. Pero sí, ha habido muchas tensiones en la sociedad francesa y él tenía un estilo personal que oponía mucho a los diferentes grupos y las diferentes clases, etnias, etc. Entonces, para ganar capital político. Así es, que le resultó contraproducente porque pues lo que ganó a la extrema derecha lo perdió en el centro. Y bueno, saliéndonos un poquito del discurso francés, pues no, o sea, hablábamos de Europa del Este como los que están dejando fuera, pero ellos también tienen voz y voto, y de hecho Hungría hizo una especie de afronta a Bruselas para poder gastar su propio dinero, y de hecho los querían echar fuera, pero también Europa del Este está diciendo algunos países que los eslovacos, los checos, y que de alguna forma haber entrado en la Unión pues no fue tan beneficioso, porque finalmente tú te viniste a un club que supuestamente prometía el gran crecimiento. Exacto. Y de hecho para Europa del Este era muy atractivo que venían de la Unión Soviética como experiencia. De hecho, no había una crítica moral a alguien que estaba harto del comunismo. Pero ahora no necesariamente se han enriquecido con la Unión Europea. Uh-huh. Y están criticando esta debacle del, pues, sí, ese capitalismo de casino que ahorita vamos a analizar en el segundo bloque. ¿Cómo ves tú esta afronta de los Europa del Este? ¿Tendrán alguna razón? Ah, sí, se sienten defraudados porque, como dices tú, se les prometió que si se liberaban del dominio soviético se les iba a regalar el mundo occidental con sus valores, con su crecimiento, con su, como una vitrina así muy lujosa de lo que podían pretender. Lo hicieron, la comisión, en los 90s hubo pues la inclusión de la economía de mercado, el capitalismo, con todos los choques que hubo, la venta de todas las empresas estatales, etcétera, claro, etcétera. Y de repente en 2004 entran todos en la Unión Europea con este sueño que realmente ha sido un desencanto. Con razón se entiende el por qué regresaron los comunistas en algo, bueno, con otros nombres y otras, exacto, caras, pero en algunos países, porque decían, pues fue un choque civilizacional muy fuerte para gente que ha vivido toda su vida bajo el mando soviético en una forma de pensar colectiva basado todo sobre el grupo. Ha sido un cambio tremendo pasar por un cambio de valores, la competencia, el tener que estar siempre mejorando, lo que es la dinámica del capitalismo, ¿no? De que si no creces en lo económico, pues pierdes tu razón de ser. Sí, pues el caso griego sería que posiblemente el caso óptimo de un país que no estaba listo para estar en la Unión y que de hecho, o en el euro, paradójicamente, en el euro, que paradójicamente Sarkozy cuando ya estaba en el gobierno pues no dijo nada, pero la hora que los griegos empezaron a batallar y empezaron a poner en entredicho ese plan de la derecha de la austeridad, les empezó a apuntar el dedo, dijo, estos griegos nunca debieron haber entrado y no sé qué, cuando este señor cuando entró al poder era el que estaba hablando de las reformas al capitalismo, que quería meter impuestos a la finanza, y que el capitalismo estaba mal y que Estados Unidos estaba mal. O sea, se quería presentar como el reformador europeo del capitalismo europeo, y ahorita hablaremos de eso, y al final salió completamente al revés, sometido a Alemania y finalmente a la austeridad, que puso de rodillas a la democracia hasta cierto punto, ¿no? Total, él hablaba en su campaña 2006-2007 de moralizar al capitalismo, darles reglas de ética, etcétera, etcétera, y al final, pues Alemania pierde con él un aliado muy fuerte, porque él estaba totalmente de acuerdo en la misma línea que Merkel, de austeridad, de reducción de los gastos, ningún plan especial de inversión o de reactivación de la economía. Sí, como que se quiso presentar como un socialdemócrata cuando se viene la debacle del 2008, y acabó totalmente sometido a la austeridad y a la, pues digo, no es una extrema derecha económica, pero sí, ahorita analizaremos que de forma práctica pues sí hay un desempleo increíble, ¿no? Aunque la verdad, bueno, también para ser un poco justo con Sarkozy, sí es cierto que analizando algunos indicadores macroeconómicos, pues no le está yendo tan mal a Francia. Exacto. Y es lo que él ha dicho para defenderse de que, ok, hay ciertas cosas que son ajenas a mi voluntad, pero si miramos los vecinos, especialmente España, porque había tenido un gobierno socialista, es lo que decía él, pues en Francia no estamos tan mal. El desempleo está alrededor un poco debajo de 10%, el crecimiento, como quiera, sí hay crecimiento, la deuda está más o menos controlada, muy importante, se le presta todavía dinero a Francia a una tasa de interés más que decente en comparación de países como Grecia, que ya no puede pedir claro. nada. Vamos muy bien, déjame ir a un pequeño corte, estoy con Philippe Stossel y regresamos.